Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKit, donde cerramos la brecha entre el potencial de la inteligencia artificial y su adopción real en empresas españolas. Soy tu presentadora y hoy traemos un tema que tiene de todo. Wall Street en pánico, vulnerabilidades de seguridad ocultas durante décadas y una lección brutal sobre por qué tener más herramientas no es lo mismo que tener un sistema. ¿Preparados? Preparadísimo. Y fijaos en esto. Anthropic anuncia una herramienta de seguridad para código el jueves. El viernes, las acciones de empresas de ciberseguridad se desploman hasta un 9.4%. CrowdStrike, Cloudflare, Okta, todas en caída libre. Así de rápido la IA está reescribiendo las reglas del juego. Pero lo más interesante no es el pánico, sino porque ese pánico es, en gran parte, infundado. Vale, vamos a desgranar esto con calma, porque tiene capas. Anthropic ha lanzado Cloud Code Security, una herramienta que analiza tu código en busca de vulnerabilidades. Pero aquí está la clave. No funciona como los escáneres tradicionales que buscan patrones conocidos. Esta herramienta lee el código y lo entiende como lo haría un investigador de seguridad humano. Entiende cómo fluyen los datos, cómo interactúan los componentes, dónde está el riesgo real. Exacto. Y esto es un cambio de paradigma brutal. Los escáneres tradicionales son básicamente listas de comprobación. Buscan contraseñas expuestas, cifrado obsoleto, patrones conocidos de vulnerabilidad. Si el problema no está en la lista, no lo ven. Cloud Code Security, en cambio, razona sobre tu código. Puede detectar errores de lógica empresarial, controles de acceso defectuosos, cosas que requieren entender el contexto completo de tu aplicación. Y aquí viene el dato que a mí me dejó helada. Han encontrado más de 500 vulnerabilidades críticas en código de producción que pasaron desapercibidas durante décadas. Décadas. Estamos hablando de código que ha sido auditado, revisado, escaneado mil veces. Y seguían ahí, ocultas. Esto conecta directamente con una de nuestras convicciones en iKit. No falta potencia, falta sistema. Había herramientas de seguridad, había escáneres, había procesos. Pero faltaba la capacidad de razonamiento integrado, de entender el contexto completo. Y fijaos que esto es exactamente el problema que vemos en muchas pymes. Tienen 10-15 herramientas SaaS diferentes, pero cero integración real entre ellas. Más herramientas no significa más seguridad ni más eficiencia. Totalmente. Pero volvamos al pánico de Wall Street, porque aquí la cosa se pone interesante. El mercado reaccionó como si Anthropic hubiera anunciado el fin del software de ciberseguridad. Pero el artículo plantea un argumento muy sólido. El mercado se asustó por las razones equivocadas. Se centró en que ahora es más barato construir software con IA, pero ignoró completamente que construir es solo el 20% del coste. Ahí está el oro. Construir una buena aplicación con IA puede ser rápido y barato, sí. Pero luego tienes que mantenerla, integrarla con tus sistemas existentes, asegurar que cumple normativas, dar soporte, actualizarla continuamente. Eso es el 80% del gasto en TI en la mayoría de empresas. Y eso no lo hace gratis ninguna IA. El mercado midió lo que no importa. Exacto. Y esto tiene implicaciones enormes para las pymes que nos escuchan. Porque cada vez que sale una herramienta de IA nueva, hay quien piensa, genial, ahora voy a construir mi propia solución para todo. Pero la realidad es que nadie quiere mantener 47 aplicaciones internas construidas con IA. La división del trabajo existe por algo. Las economías de escala de los proveedores establecidos no desaparecen mágicamente. Desde iKit siempre hemos defendido que el futuro no es que cada empresa construya todo desde cero, sino que integre IA en sus procesos reales de forma inteligente. Y esto nos lleva a otro punto clave del artículo. Cloud Code Security no reemplaza el criterio humano. Analiza el código, encuentra problemas, sugiere parches. Pero nada se aplica sin aprobación humana. La IA amplifica capacidades, no reemplaza criterio. Me gusta mucho ese matiz, porque hay mucho miedo a la automatización total, a que la IA tome decisiones sin supervisión. Pero aquí vemos un modelo de colaboración. La IA hace el trabajo pesado de analizar miles de líneas de código, identifica patrones complejos, propone soluciones, y luego el humano revisa, valida y decide. Es exactamente el tipo de simbiosis que funciona. Y fijaos en un detalle técnico que es muy revelador. La herramienta incluye un proceso de verificación multietapa. Claude revisa sus propios hallazgos, intenta confirmarlos o refutarlos para filtrar falsos positivos, y asigna tanto una calificación de gravedad como una de confianza. Esto ayuda a los equipos a priorizar qué problemas atacar primero. No es solo aquí tienes una lista de 100 errores. Es, estos 5 son críticos y estamos muy seguros. Empieza por aquí. Eso es inteligencia aplicada. Y ahora conectemos esto con lo que significa para una pyme española en la práctica. Hasta hace muy poco, tener el nivel de análisis de seguridad de un investigador senior costaba contratar a alguien por 150.000 euros al año, si es que encontrabas al candidato. Hoy, una empresa mediana puede tener ese nivel de análisis integrado en su flujo de trabajo. La IA no es el futuro. Es el igualador del presente. Completamente. Y esto es algo que observamos en iKit constantemente. La IA está democratizando capacidades que antes solo tenían las grandes corporaciones con equipos especializados. Una gestoría, un pequeño e-commerce, una empresa de servicios, pueden acceder a niveles de análisis, automatización y seguridad que hace 5 años eran impensables para su tamaño. Pero aquí hay una advertencia importante y conecta con otra de nuestras convicciones en iKit. El artículo menciona que los atacantes también van a usar IA para encontrar vulnerabilidades más rápido. Es una carrera armamentística bidireccional. Esto significa que la seguridad ya no puede ser algo puntual, una auditoría anual y ya está. Necesitas sistemas que evolucionen al ritmo de las amenazas. Y aquí es donde entra la diferencia entre tener una IA y tener tu IA. Cloud Code Security funciona porque entiende tu código, cómo fluyen tus datos, cómo interactúan tus componentes específicos. No es una lista genérica de comprobaciones, es razonamiento sobre tu contexto particular. Y esto es exactamente lo que defendemos desde iKit. El valor no está en usar chat, GPTs o cualquier IA genérica, sino en tener IA integrada en tu ecosistema empresarial concreto. Me encanta ese punto, porque mucha gente piensa que usar IA es abrir ChatGPT y hacerle preguntas. Pero eso es como tener un consultor externo que no conoce tu empresa, tus datos, tus procesos. El salto real es cuando la IA tiene acceso a tu información, entiende tu contexto y puede razonar específicamente sobre tu situación. Exacto. Y esto conecta con algo que hemos visto en iKit. La brecha entre tener IA y usar IA bien se está ampliando rápidamente. Cada vez más empresas tienen acceso a herramientas de IA, pero las que realmente sacan ventaja competitiva son las que la integran en procesos reales, con acceso a datos reales, resolviendo problemas reales. No es una cuestión de potencia del modelo, es una cuestión de sistema. Y hablando de modelos, aquí hay una reflexión interesante para las pymes. Anthropic ha lanzado esto con Claude, pero mañana Google puede sacar algo similar con Gemini o OpenAI con GPT. Las diferencias entre modelos se estrechan cada vez más y los liderazgos duran cada vez menos. Lo que realmente importa no es qué modelo usas esta semana, sino tener un sistema que integre IA de forma que, si mañana un proveedor cambia condiciones o deja de ser competitivo, no te quedas atrapado. Esa es una de las razones por las que en iKit no nos casamos con un solo proveedor. Conectamos con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, porque sabemos que esta carrera es volátil. Hoy lidera uno, mañana otro. Y una pyme no puede estar rehaciendo su infraestructura cada 6 meses porque ha salido un modelo nuevo. Necesita un sistema que se adapte sin rupturas. Perfecto. Vamos cerrando, pero antes quiero destacar 3 lecciones concretas de este anuncio para las pymes que nos escuchan. 1. La IA está democratizando capacidades de seguridad que antes eran inalcanzables. 2. El valor no está en construir herramientas desde cero, sino en integrar IA en tus procesos existentes. Y 3. La seguridad tiene que ser continua y adaptativa, no una auditoría puntual cada año. Y yo añadiría una 4ª. No te dejes llevar por el pánico ni por el hype. Wall Street perdió casi un 10% en un día por miedo a la disrupción, pero la realidad es más matizada. La IA va a cambiar cómo trabajamos, sí, pero no va ni va a hacer que de repente cada empresa construya todo su software desde cero. Lo que sí va a pasar es que las empresas que integren IA de forma inteligente van a tener una ventaja competitiva enorme sobre las que no lo hagan. Totalmente. Y para terminar, una reflexión. Este anuncio de Anthropic es solo un ejemplo de cómo la IA está evolucionando de reconocimiento de patrones a razonamiento contextual. Esa evolución va a tocar todos los sectores. La pregunta no es si va a llegar a tu industria, sino cuándo y cómo vas a estar preparado. Desde iKit seguiremos analizando estos avances, siempre con el foco en qué significa en la práctica para empresas reales, no en el hype. Porque al final, lo que importa no es la última demo impresionante, sino cómo puedes usar esta tecnología para resolver problemas concretos en tu negocio. Perfecto. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Si te ha resultado útil, compártelo con otros empresarios que puedan beneficiarse. Y si tienes preguntas o temas que quieres que tratemos, escríbenos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta la próxima.